Ja, ja. Anem. Sí, bueno, esta de la revista Archipiélago. Y bueno, esto es Mínima Moralia, que sería lo de cartas al director. ¿Qué significa Mínima Moralia? Porque son palabras profundas estas, ¿eh? No lo sé, no sé qué. Ani. Moral mínima, supongo que será, ¿no? ¿Y eso va por aquí? Mínima Moralia. No, no. La secta de que antes el resto. Titula La secta de los conductores. En la secta de los conductores se entra mediante el rito de iniciación, que no cuesta menos de 100.000 pesetas. Un rito según el cual el adepto debe estudiar un código de circulación y, una vez aprendidas las normas, pasar un examen donde demuestra su obediencia y su devoción al objeto del culto, el automóvil, y da prueba de estar ya preparado para ser un fiel servidor. Para alcanzar el estado de plenitud, la codiciosa cúpula jerárquica de la secta ofrece mil variantes de modelos de automóviles y motos para elegir, y en todos los barrios de las ciudades tiene sucursales y templos del auto individual, donde el infeliz adepto malgasta su sueldo en plazos mensuales con el objeto de adquirir el millonario objeto de culto del que quedará esclavizado el resto de sus días. Así, el lavado de cerebro ha concluido. El conductor ha sido despersonalizado. Ahora es el automóvil el que tiene personalidad. El conductor está al servicio del coche. Le tendrá que buscar alojamiento, lo que le costará algunos millones de pesetas por un aparcamiento subterráneo. Tendrá que encontrarle aparcamiento en la calle, lo que le supondrá tiempo, multas, preocupaciones de que no lo roben, de que no lo rayen, no lo golpeen. Le tendrá que dar de comer su alimento, la gasolina, y se gastará un buen dinero al cabo del año en ello. Lo tendrá que asegurar, lo tendrá que llevar al médico cuando se averíe y dejarlo hospitalizado en el taller los días que haga falta. Tendrá que pagar sus impuestos, tendrá que recibir insultos y advertencias por parte de otros conductores cuando cometa alguna infracción y proferirlos cuando sean los otros los que las cometan. Tendrá que discutir o pelear con otro conductor cuando su auto tenga un percance con otro. En algunos casos las peleas terminan en asesinato. Tendrá que aguantar cabreos y malas caras en atascos y semáforos. Pero no deberá aparentar su malestar con sus conocidos y amigos. Deberá guardar la compostura y alardear de las excelentes prestaciones de su fabulosa adquisición. Claro que, como el adepto no tiene personalidad, tendrá que hablar largo y tendido sobre el automóvil, que sí la tiene, y así que si veladas interminables discutiendo sobre válvulas, que si tantos kilómetros por hora, que si caballos de potencia, que si lo que diga mi coche, que si aceleración de 0 a 100 en tantos segundos, que si he ido de aquí a allá en tanto tiempo y en tantos kilómetros, que si el mío sí y el tuyo no. La alineación de los adeptos a la secta de los conductores se detecta en lo mucho que saben sobre el automóvil, la dedicación al mismo y la poca noción que tienen de sus aspectos negativos. Y por otro lado, en lo poco o nada que exteriorizan otros aspectos de la vida. Esta secta destructiva se ceba sobremanera entre la juventud, que tiene una mente mucho más frágil. Tanto es así que los sacrificios humanos en la carretera constituyen la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de 16 a 22 años. Esta fragilidad mental afecta a todos los miembros de la secta, de que cada día en el mundo se inmolan en sacrificio a 2.000 personas en nombre del dios automóvil, de las que alrededor de 15 les corresponden a los campos de exterminio de las carreteras españolas. Esta ofrenda en víctimas al auto individual solo en España lesiona de gravedad a un promedio de 200 personas al diario. Además, no solo se sacrifican a miembros de la secta, sino también a los que no lo son, a los peatones, y sin que nadie haga nada para desmantelar a la secta más destructiva del mundo. Claro que todo ello no sería posible sin un continuo bombardeo de anuncios que ya desde la infancia nos adoctrinan a tratar el automóvil como el objeto de nuestros sueños e ideales. No hay nadie que quede a salvo. Periodistas, políticos, jueces, abogados, catedráticos, estudiantes, etcétera, son víctimas inconscientes de la secta. Así pues, el pobre ciudadano no tiene ningún tipo de protección contra los medios de estos líderes sin escrúpulos que manejan los hilos de la secta de los conductores y que, a costa de exprimir y sacrificar a sus adeptos, acumulan las fortunas más importantes del planeta. El mercado, que es ciego, está dominado por ella, y los sucios beneficios económicos generados por el negocio del automóvil, el petróleo y las infraestructuras, en los 100 años de historia del automóvil, le han sacrificado en el altar del progreso a más de 40 millones de muertos a nivel mundial, tantos muertos como la totalidad de los habitantes de España. Ahora con algo. Hi ha gent que pot collir amb aquesta secta destructiva, tots els infants innocents que hi deixen ser això i no tenen cap culpa d'una, com ara infants d'anys, de mesos, recient nats, aquests infants no tenen cap culpa d'una. Perquè moren perquè pares els hi duen. Sí. I aquests sí que són más víctimas que los padres, porque el padre tiene conocimiento de decir, no, yo como una criatura no me voy por el mundo en coche o lo que pueda pasar. Pues la criatura, o visitarse la criatura, es más inocente, más víctima. ¿Y de qué es el mensaje que pasó? ¿No ha cambiado de rueda? Dios, los pobres y los intelectuales. En el Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Pero en este mensaje nos referimos a lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Mateo 11:25. Con estos versículos se aclara muy bien que los mensajes de Dios van a los pobres, no a los intelectuales. Y en palabras actuales podríamos decir que Dios esconde las cosas a las jerarquías, a los sacerdotes, a los teólogos y las revela a los pobres. Por esto nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras de esto. Se trata pues de buscar a Cristo cada uno en sí mismo en su propia vida. Estar pues en y con Dios sin intermediarios de ninguna clase. Además, es absurdo creer que los seres humanos, para buscar o sentir a Dios cada uno en sí mismo, tengan necesidad de acudir a personas con estudios, pues nadie ha visto jamás a Dios. Ponerse pues como intermediarios entre Dios y otros seres humanos es el colmo, una animalada. No estamos contra los estudios de nadie en estas cosas de Dios, pero queda muy claro que si el reino de Dios es de los pobres, entendemos muy bien que los que buscan a Dios sienten en ellos mismos la sabiduría de Dios, la justicia, la paz, la bondad, y para todo esto no se necesitan estudios de ninguna clase. No se trata pues de buscar si Dios es redondo o es cuadrado, se trata de vivir en y con Dios, con Cristo, y punto. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, no queremos estar por encima de nadie y tampoco tratamos de ser intermediarios, pero sí que aconsejamos a la jerarquía y sacerdotes, católicos y protestantes que hablan de Cristo, que se hagan pobres, que trabajen para comer y que busquen a Cristo en ellos mismos, y después podrán predicarlo con propiedad, porque el infinito amor de Dios no se entiende con estudios de seminario, etc. Se entiende cuando se vive la bondad en uno mismo, los sentimientos del ser humano. Esto nos acerca a Dios y no los estudios. Y cuando ha dicho Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, por sus frutos los conoceréis, queda bien claro que tanto el catolicismo como el protestantismo no son la iglesia de Cristo, porque estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de las sus vidas. En las guerras que organizan los ricos, y de esto los sabios y entendidos de estas religiones de la actualidad no dicen nada, se callan. Ánimos pues a todos, a ricos y pobres, a estudiosos y no estudiosos, que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, porque sin Cristo nadie es cristiano. Y esto se puede aplicar a todas las religiones con nombre diferente. Nadie es budista sin Buda, etc. Ánimos amigos, amén. Cayetano Martín, julio del 2000. D'accord. Tanto la carta de Tony como el mensaje. De ningún tipo, como elucubración mental, que es de una serie de personas que inventaron algo sobre algo que ni conocen ni han visto y lo dan ahí por válido, bueno y verdadero para otros millones de personas que se basan en eso y lo estudian en universidades pontificias, universidades también protestantes que enseñan sus teologías, pero todo eso no es intelectual, o sea, todo eso es una comedura de coco que se podría calificar de intelectualoide, unas chorradas que no entiendo cómo hay gente que le da categoría universitaria o categoría a esas chorradas. Ahora, otra cosa es la filosofía, pensamientos personales de otro, mi teología, la teología de cada uno, yo pienso esto o lo otro sobre Dios, sobre la existencia, el ser, la muerte, pero las teologías, es que no entiendo cómo hay gente que todavía le dé carta de, o sea, le dé naturaleza de algo digno. Aquí habría que poner en práctica un poco el principio aquel de que aquello que puedan entender todo el mundo es lo que en parte es positivo, es bueno, es de Dios, ¿no? En el sentido este, ¿no? Porque si Jesús hablase en plan teológico, o hubiese hablado en plan teológico, de hecho, estos hombres sin letras no lo hubieran entendido en absoluto, porque los que hemos tenido un poco la experiencia de entrar en aquel momento en un estudio de estos de Israel, en una yeshiva de estas, que estudian la Biblia también punto por punto, coma y tal, aquello es un kirigai que no hay que se aclare, ¿no? Incluso ir a hablar a Nicolás simplemente de cuestiones bíblicas, pues ya me dirás. Yo pienso que en ese aspecto las cosas de Dios tienen que ser sencillas, que las entiendan hasta los más analfabetos, ¿no? La bondad mismamente, la práctica de la bondad, los sentimientos, son prácticamente, yo creo que son la base de lo que es el lenguaje de Dios. He leído a veces artículos de teología que yo no me he aclarado absolutamente nada. Pero prácticamente nada. Digo, si para entender a Dios hay que ser tan retorcido mentalmente, pues la verdad es que esta gente, pues simplemente lo que estudia es para que, no sé, si es que lo complican tanto para que lo entiendan cada vez menos gente, las cosas de Dios, que lo hacen de esta manera tan intelectual hoy, que parece que cuanto menos gente lo entienda, es, la cosa tiene más categoría. Más categoría, porque claro, no, el vulgo está lejos de entender las cosas estas tan magníficas que nosotros entendemos. Entonces ya forman esta especie de discriminación, esta especie de sectarismo dentro de... y ya cogen a Dios a su manera, ¿no? Yo, en ese aspecto, creo que la prueba la tenemos de nuestros propios padres, cada uno, que dentro de su analfabetismo, pues viven un poco, o viven, no un poco, mayormente, los sentimientos de... que dejan de entender por justicia, por bondad, por amor, dentro que han expresado en sus hijos y cara a los demás. Entonces pienso que ahí está el verdadero lenguaje de Dios. Me chocó el otro día porque leí un artículo que últimamente se ha puesto de moda, lo digo por ahora que te he visto y me he acordado del artículo este, que ahora se ha puesto de moda cuando una persona tiene algún problema vital, ya no van al psiquiatra. Ahora, se pone de moda el que lo mira a un experto en filosofía y te aconseja, yo que sé, en vez de aconsejarte un Prozac, pues léete a Aristóteles o léete a Platón o léete a no sé qué, digo. Eso es más inocuo, ¿eh? Pero es más inocuo, pero quiero decir, oiga, hasta qué punto llegan las cosas, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ahora yo te aconsejo la crítica de no sé cuánto, de la razón pura de Kant, a ti te aconsejo no sé qué, digo, madre mía, lo que estamos llegando. Hablabas del hecho de cobrar ya por esto, ¿no? Por hacer una consulta filosófica para problemas más internos de cuestionarse qué hago aquí, quién soy yo, por qué estoy, ¿no? ya ir hacia la cuestión intelectual para llegar a sentir las cosas del espíritu, para llegar incluso a superar, pues no sé, lo que tú dices, Cayetano, que miramos interiormente al Cristo que llevamos dentro, que diga, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en el momento determinado, qué es lo que tenemos que decir. Bueno, pasa que mira, yo no me aclaro. No sé ni lo que me dicen ni lo que digo a veces. Pero lo que tú has dicho de las yeshivas que están ahí estudiando, esa gente no está estudiando, está memorizando. Están repitiendo ahí tal, pero escucha, ahí hacen disquisiciones mentales sobre frases determinadas, sobre versículos. ¿Sobre frases? Sí, no es que están memorizando solamente. Pues entonces, sobre frases hechas por otros. No, pero hacen disquisiciones porque se dijo, porque se ha hecho, porque tú qué piensas de aquello. Lo que pasa es que se llaman unos batiburrillos para que hablamos, vamos. Y al cabo, tocan cuestiones trascendentales también. Lo que pasa es que no. Y al cabo, se consideran como muy elegidos, porque de boca de Nicolás, cuando me dijo a mí cuestiones de estas, digo, bueno, pero la reencarnación que tú la has ido hablando de Cayetano y tal, bueno, pero es que nosotros, dentro del judaísmo y dentro de la religión, hay una especie de consejo de sabios, ¿no? Que se reúnen cada cierto tiempo para decir, para saber qué es lo que hay que decirle al pueblo si está preparado. Digo, pero oye, ¿pero quién son estos para saber si el pueblo está preparado? ¿Y ellos quiénes son para decir si ellos están preparados? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién se le ha dicho que están preparados para decirle al pueblo? O sea, como alguien que dice, oye, el pueblo no está preparado para decirle que la reencarnación es algo normal dentro de la evolución, pues está, o yo qué sé, o que da por Dios. Pero la intelectualidad, ¿no? O sea, perder un poco esta... Toda esta gente, aunque razonen, razonan dentro de unos límites. O sea, los límites son siempre, por ejemplo, el nombre de Dios no se puede escribir. Está el pueblo elegido, el verdadero, los demás son los gentiles. Pueblo elegido. Yo qué sé, sus dogmas, que tendrán sus dogmas intocables y de ahí no puede salir. Entonces, razonan dentro de eso. No es lo mismo que un filósofo que razona a su aire, lo que le da la gana y dice lo que piensa. Entonces, hacer teología por libre, eso es lo importante, que es lo mismo que hacer filosofía. Pero yo pienso esto, luego tú rebátemelo y ya está. Pero esta gente razona dentro de textos ya escritos y no se pueden salir unos canes. Los que estudian en los seminarios católicos o evangélicos, les pasa igual. También hablarán de la estructura de Dios, hablarán, pero hay unas normas de las que no se pueden salir. No, pues, por eso están en una religión determinada, si no serían personas libres que hablarían por ellas mismas. Y luego, ahora, quería comentar, lo estaba leyendo hace un momento una revista de divulgación científica, esta muy interesante, sobre la teoría cuántica, ¿no? Sobre que los científicos descubren que el átomo no era indivisible, que hay otras piezas más pequeñas. Esas piezas se subdividen en otra más pequeña y al final llegan a unos quarks que intentan buscar la partícula elemental, que no la encuentran nunca porque siempre se subdivide, y llega Max Planck con la teoría cuántica y dice que todo puede ser sí, puede ser no, pero no es que se pueda ser, sino que es. Entonces, se relativiza todo de una manera tal que la materia, lo que es la física que pensaban que era algo agarrable, tocable, se va y se convierte en algo etéreo, espiritual. Y llega un científico, un físico, y dice que todo esto se arregla con la voluntad. O sea, la voluntad predetermina lo que en un momento dado será o no será algo. Todo lo otro lo tachan de hereje. O sea, al final, la física viene a dar en el espíritu, pero todavía no quieren reconocerlo. Y hay unas palabras de Albert Einstein, que para mí es el que vislumbra un poco la sombra, estando en la caverna, que dice, a pesar de todo, eso de que Dios juega los dados, no tanto Dios juega los dados, porque si Dios jugara los dados, los resultados siempre serían caóticos, serían como un cuadro abstracto que no tiene dónde agarrarlo. Sin embargo, hay formas increíbles. Hay orden, formas, físicos, maravillosos, diseñados, porque no hay un programa ordenador que se haga a sí mismo. Eso está bien claro, por mucho que se autorreplique el mundo. Siempre hay un ingeniero que hizo el ordenador, un ingeniero que hizo el programa. Entonces, eso de que Dios juega a los dados, nanay de la China. Hay un orden, lo que pasa es que ¿cómo es? ¿Cómo lo vamos a ver si vemos solamente sombras? No podemos saberlo, pero vemos los resultados. Entonces, al fin y al cabo, esto sería hablar de Dios, tocar un poco la religión y la ciencia, pero no como intentan hacer algunos, con perdón, capullitos de Adelí, que intentan decir que por como el Big Bang fue el origen de todo, entonces dicen las religiones, ¿veis cómo hay un punto inicial? Hay una creación. Entonces, la religión y la ciencia, pero en la parte asquerosa, se juntan y se apoyan a la otra, pero no es ahí la cosa. Se trata de que la religión y la ciencia, pero personal de cada uno, lo que uno piensa, lo que uno siente, o sea, si tú tiras más a la parte científica, yo más a la parte espiritual, resulta que hablando vamos a llegar al mismo punto y nos daremos cuenta que estamos en lo mismo. Como les pasa a estos que ya se escapa lo material porque ya no existe lo material. No saben dónde agarrar el. La partícula básica no la encuentran. Todo se subdivide y todo al final se convierte en ondas, en energía. Entonces, ¿qué? Lo que hay que ver un poco también es... Entonces, ¿dónde queda Dios? Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? No tiene nada que ver con la porquería religiosa. Estamos hablando de un Dios científico, en la acepción positiva de esa palabra, de un Dios de orden, no de caos, porque hay orden, y de un Dios que por encima de todo es voluntad, amor. Porque sin eso, todo lo demás son conocimientos muertos, que no sirven de nada. Solamente conducen a catástrofes. Sí, no hay un orden, sino que todo es orden. Estamos llenos de ignorancia. Para que te das cuenta, mi es un universo maléfico con virus que te atacan. La ignorancia nos hace ver el desorden. La ignorancia, todo, ni más ni menos. El problema es saber un poco lo del versículo ese que decía Jesús, que te doy gracias, oh Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Las has dado a conocer a lo sencillo. Pero esas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Te da a conocer a los pobres, a los sencillos. Hace años, en la calle de San Miguel, yo tendría mejor 16 o 17 años. Y esto lo he contado alguna vez. Se me ocurrió coger una hoja de afeitar, una hoja, cogí un trocito de papel, y ya, cortado, otro cortado. Pero llegó un momento que ya no podía cortar más. No podía coger con el dedo, con la uña, el trocito, y lo dejé. Pero pensé, bueno, corto, ¿sí? Se divide en dos. Deja abierto después. Corto, dos, corto. Caramba. Pero si Dios es espíritu y esto lo corto, pum, la cosa está clara. Esta materia no es tan materia como nos figuramos. Pero después, claro, un poco de mí mismo, un poco de la familia, sobre todo del abuelo. Caramba. Todo el mundo, y después ya a través de años y años. Y lo he visto tan claramente, y si ponéis a la atención a lo que está pasando con el mundo, sobre todo lo que digo aquí, los intelectuales, que a lo mejor me está bien dicha la cosa, porque yo me refiero a esto de lo religioso, en fin. Y si Dios es redondo, si es cuadrado, si es así, si es así. Porque Dios tiene que ser esto y lo otro, y se busca año tras año, siglo tras siglo. Todas las religiones enseñan cómo es Dios o cómo no es Dios. Y en muchas ocasiones me he preguntado a mí mismo, que es como decir el Cristo que te habla, ¡eh! ¡Para el carro! Que tanto si Dios es así, es así, si tiene que hacer esto y lo otro. ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Tú cómo eres? Deja a este Dios, tú, estás en este mundo, vive la vida, no la ensucies, tú vive esta vida, a ver, pon en marcha esta vida misma que te ha regalado este Dios que tú hablas, pero déjalo, si está aquí, si está allá, si cielo, si infierno, y si blanco, y si negro, y si reencarnación, y si karma, y si... ¡No! ¡Tú qué haces ahora! Pero me he dado cuenta que esto es muy fuerte, pero que es muy fuerte. Y causa una especie como de pereza, porque es más fácil y más cómodo ir a buscar cinco patas al gato, si Dios es así, si es así, si está aquí, si está allá, si debería ser este, lo otro, y libros por aquí, libros por allá, y Biblia, y estudios de la Biblia, y libros sagrados, y si el Corán, y si lo otro... ¡Deja todo esto! ¿Tú qué haces en la vida? Ahí está. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he dicho y qué? Si después se dice, este ni Siddhartha, el Buda no existió, Jesús de Nazaret no existió, aquel otro tampoco, esto es falso, esto es así. ¡Bien! ¡Deja todo esto! ¡Tú qué haces en esta vida! ¡Caramba! O estás aún encima del árbol. ¡Bájate! Y mírate a ti mismo, que aquel que se dice, no sé quién lo dijo, que hombre, conócete a ti mismo, venga, ¿qué hago aquí? Hombre, mujer, lo que sea, venga, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida para no dañar a nadie ni a dañarme a mí? A ver, ¿qué pasa aquí? Pero causa pereza eso. Ahora es cuando se dio la noticia de esto, de los de la ETA, estoy en Madrid, aquellos dos pobres mendigos que estaban durmiendo en la calle, y la bomba aquella, y ayer la tele decía que a uno de estos lo habían operado y tal, y lo vi la operación porque estaba muy grave y qué sé yo, muy bien. Y esto me hizo pensar, estos individuos aquí, otros que he conocido, y ese, de los molinos de la calle, de aquí de industria, me parece que se decía antes, aquellos molinos viejos, lo han renovado, me dicen, pero en uno de estos viejos había un pobre hombre que estaba allí viviendo, en invierno, lo encontraron muerto de hambre, de frío, qué sé yo, estaba encima de uno. Cajones, tapados con unos sacos y qué sé yo. Un centenar de metros, o 200 metros, la iglesia evangélica, un piso allí cantando himnos y alabanzas a Dios. Yo lo dije al pastor evangélico, lo dije a los miembros. ¿Ha pasado esto? Hombre Cayetano, ¿te crees que nosotros tenemos que ir de casa en casa y mirar esto y lo otro? Sí, no, ya entiendo. Pero la realidad es esta. Y en toda mi vida nunca he visto, y pensadlo vosotros también, que seguro no habréis visto, nunca lo habéis oído decir, ni papas, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, ni frailes, ni monjas, ni pastores protestantes, ni obispos protestantes, etcétera, etcétera. Que vivan debajo de un puente, en la calle, debajo de una escalera. No, no. Esto no. Tiene la vida ya asegurada. Buen techo, buena comida, buena ropa, estudios y... ¿Y esos tienen que predicarme de este Dios que nadie ha visto jamás? Y después es cuando entendemos aquello que seguramente... No, claro, está allí en el Nuevo Testamento, parece que no lo han tocado, y si no lo ha dicho Jesús, lo ha dicho otro, es igual, es la idea, es el espíritu, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Este que no ha visto jamás a Dios, que ha procurado enseguida ponerse bien en este mundo, vivir bien, tener el cielo allí, claro, después los demás han copiado a aquellos, y ahí está, las empresas y después ya la banca, el capitalismo, los gobiernos, los partidos políticos y todos, al poder político, al dinero, y a te arreglarás. Pero estos que predican religión, ¿qué pueden decirme estos? Si ellos son los primeros que ignoran a este Dios. Y claro, ni lo han visto ellos, ni lo hemos visto nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Todos ellos están en su derecho de decir todo lo que quieran. Pero yo siempre me he sentido en el derecho y lo he aconsejado siempre a los demás de tener ideas propias, pensar por nosotros mismos, no dejarnos engañar por nadie, ya te arreglarás. Y ahí está esto de los libritos que he escrito aquí ahora María, sobre lo que yo hablé aquel lunes, y estamos en nuestro derecho, todos. A veces tomé me ha dicho, es que tendríamos que escribir una Biblia nueva. ¡Claro que sí! ¿Por qué no la escribe? Gente aquí en el mundo, unos y otros, escribir verdades. Si ellos se sienten este derecho, los demás también, ¡qué caramba! Y si palabra de Dios, si no quites nada, y si eres, ¿quién eres tú para poner o añadir? ¿Y quién sois vosotros para haber escrito esto y arreglado? Porque otros lo han dicho y ¿qué es esto? Ah, sí, yo tengo el derecho de hablar de estas cosas, tú no. ¿Por qué? ¿Has visto a Dios tú? No, entonces, estamos igual. Estamos cero a cero, empatados. Aquella chica es testigo, les dije aquel día, vosotras sois testigos de Jehová. ¿Habéis visto a Jehová? No, entonces, sois testigos de la sociedad, la vasto ver esta de Nueva York, pero no de este Dios que predicáis. ¿No lo habéis visto? No, yo tampoco. Entonces, estamos igual. Sí, pero la palabra de Dios, ¿qué palabra de Dios? Un libro escrito por los hombres. Es que están inspirados, y yo también. ¡Qué caramba! Así de claro y así de sencillo. Y esto no es vanidad ni orgullo, esta tontería, no. Ver las cosas claras. La verdad os hará libres. ¡Caramba! Y vemos esto tan claro de que Castro hace un rato que nos contaba de un matrimonio de Constantinopla, él que tiene 90 y tantos años y la mujer casi 90 y qué sé yo, y cuidando ahí un trocito de tierra, sembrando unas patatas y no pueden, y ya sé, claro, a esta edad y toda la vida, aquel hombre trabajaba de albañil y venga, el trocito de tierra y cuidarse de aquel, y si tienen unos arbolitos y si esto y lo otro, y entonces que pasan los años y aquella familia y otra viven la vida, y después vienen las bestias, estropean el mundo con la idea de arreglarlo, de este progreso. 40 millones de muertos por esto de los coches, esto es progreso. Y ahora se dice que se está preparando, ya está a punto, no sé, un avión que traerá o podrá traer dentro más de 700 personas y muy pronto cabrán 1000, y de esta forma y así matarán más gente. Estamos en el progreso. ¿El progreso de qué? Venga, habla por otro. Que lo que Freud puso de moda, que esto viene de alguien tan lejano como Aristóteles, o de Jesús, confesarlo mutuamente. ¿Qué quiere decir eso? Confesar pecados o hablar mutuamente y curarse por la palabra del amigo. Eso es lo que dice este filósofo. Lo que hizo Freud, este siglo es de Freud. Tome un segundo que no se me escape. ¿Os recordáis, Miguel, María? Que os dije de Felipe. Pero Felipe. Sí, que venía una mujer. Si no hay novedad, pues espero mañana, a las 11 más o menos, una mujer, porque cuando Pérez Felipe me telefoneó, se puso aquella mujer. Yo calculo que mediana edad, así. Y yo le dije, ¿qué ha dicho? Pero ¿cuál es de mí? ¿Por qué? Y estaban allí los dos. Y yo, no curo a nadie, no soy curandero, y sí. Me dice, ya lo sé, Cayetano, ya lo sé. Pero yo estoy muy nerviosa, tengo nervios y el estómago me duele de tantos nervios. Yo necesito, en una palabra, te necesito hablar con usted, de nada de usted, de tú. Bien, pues de tú, y podré venir a hablar. Sí, tranquila, mujer. Ahí tienes la contestación. No es la primera persona, un montón de personas que me han acudido a mí en este sentido de hablar un rato, ¿para qué? Precisamente para curarse de qué, yo no lo sé. Y es este confesarse estas cosas, porque hoy te vas a millones de personas y ¿qué? Ah, no, acude al médico, acude al psicólogo, al psiquiatra, acude al cura que te confiese, acude a... Porque yo solamente puedo hablarte de dinero y de coches y de casas y fines, no. Y ahí está la cosa. Estamos viviendo en un mundo, en unas ciudades, tanta gente en estas ciudades. Y es peor que vivir en pleno desierto. Recuerdo lo que dices con el de hablar, pero no había terminado eso. Pues, así. No, ahora puedes. No, que con lo que comentaba de la idea, ¿no? Empezar unos únicos solo. Los mismos a los otros y tal. Yo encuentro que es mejor la definición de hablar los unos a los otros. Porque el hecho de decir confesar a los únicos ya conlleva de que cada uno es pecador y el sentimiento de culpa. Siempre tenemos que sentirnos culpables siempre de todas las cosas. Sentir, somos culpables, somos pecadores, somos malos, tenemos que vencer, somos enfermos. En fin, son tantas cosas. El psicólogo lo primero que te hace cuando está hablando contigo es darte la idea de que tú eres un enfermo. Y de ahí tienes que curarte. Y como eso, pues todo, partiendo de los sacerdotes, partiendo de los políticos te tienen que salvar. Los otros, en fin. Ya, pero la enfermedad no puede, de todos los sentidos. No puede, porque no está, entre otras cosas, no es un psicólogo, no está preparado, ni pretende estarlo como un psicólogo que no es científico. Entonces, los filósofos lo único que puede decir, si no te pasa nada físico, porque hay depresiones endógenas que son de dentro, o exógenas que son de fuera. Pero si son de dentro, pues tendrá que ir como se te ha fusible, se te ha podido el fusible, y entonces tienes que mirar, cuando se te rompe la bombilla tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces esto, pero nada, esto con sales de litio tal que vale un aquí hay un médico, pero un frasco así vale 300 pelas. No tanto profan ni tanta comedia. Bien, estos sí son exógenas, pero si son endógenas de fuera, entonces es que dice, ¿por qué te estás deprimido? Porque la vida no va como tú que querías, muy bien. ¿Y por qué tenía que ser como tú querías? Y ahí es donde el filósofo, si es auténtico, que es lo que Maestro Cayetano predica por aquí, puede dar una buena mano. Es decir, porque tiene que ser. No se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes. Entonces ya está. Y de la teología pasa una cosa con la teología. Claro, es que tiene toda la razón Miguel. Teo, Dios, logía, ciencia, conocimiento. ¿Quién puede hacer una ciencia sobre algo que no se sabe lo que es un invento? Entonces Dios es un invento humano. Entonces, pero claro, cuando una verdad, o sea, cuando una mentira o una verdad a medias ha dado tan buenos resultados, que todavía están hoy reunidos en los Estados Unidos con Clinton, y uno que ñaca por ser el pueblo elegido, y el otro que se tiene que ir a emigrar y vivir bajo el puente, fíjate los resultados que han sido largos. Entonces, ¿de dónde nos viene la teología? Noé, Abraham, Moisés. Entonces, que ha dado tan buenos resultados que no es raro que esté de moda todavía. ¿Eh? No es raro que esté de moda todavía. Y lo que queda, y lo que te rondaré, morena. ¿Eh? Claro que sí. Sí, somos de eso. Claro, una persona, es lo que enseña Maestro Cayetano otra vez, una persona más o menos reflexiva, que piensa por sí mismo y tal vez que no hay nada tan cierto, ni tan claro, ni tan seguro, ni tanto malabarismo, ni tanto cielo, ni tanto infierno, ni tanto nada, pero más decir, ¿y tú qué haces? Y cuando te dedicas a ti a hacer algo, es que resulta que no tienes tiempo de criticar ni de mirar lo que hacen los vecinos. No tienes ni tiempo de hacer daño casi. cuando tú quieres actuar, pero ni de estar enfermo, pero claro, ni de estar enfermo, ni de no, ni de tener tiempo del profesor o del filósofo, vamos. Pero claro, es que por ejemplo el ojo humano vemos en un ¿cómo se dice? En un abanico, ¿eh? De tal punto a tal punto. No vemos por arriba de este abanico ni por abajo, porque los infrarrojos o los ultravioletas no los vemos, no los vemos. O sea, necesitamos aparatos, porque el ojo humano, natural, sin gafas y sin lentes, no está preparado para ver de noche, no está preparado para ver según qué tipo de luz, roja también. Entonces, ahí está lo del mensaje que dice, vosotros, si la vida es esto, o Dios es esto, y vosotros estáis... Claro, es que esta gente, como lo decíamos el otro día, ¿hasta qué punto son culpables? ¿Hasta qué punto están solo viendo lo que pueden ver porque están entretenidos con sus cosas y no ven lo que deberían ver haciendo un esfuerzo? ¿Eh? Porque esto no es de ahora, es que dices, tantos siglos y siglos y miles de años, ¿eh? Desde que en la caverna uno quitó la lanza al otro, o el otro para darle la comida a su... un día que había sobrado un trozo de carne para dársela a su hijo, se la quitó, o uno que iban todos a la fuente, y esto sale en ruso, todos por la mañana iban a la fuente. Al venir de la fuente, uno dijo, ah, pues dame agua. ¿Eh? Y aquel dijo, no, un momento, el agua es de todos, pero en la fuente, la que yo tengo en mi cántaro, esta es mía. Porque la he ido a buscar. ¿Es esto la propiedad privada o es una cosa de justicia? ¿Quieres agua? Vas a la fuente, pero la que está en este cántaro es mía. Y no sé, por ahí está. ¿Por qué hay que se espabilar y hay que no se espabilar? Pues no lo sé. ¿Por qué hay tontos que trabajamos como bestias para que otros se hagan capitalistas? Pues no lo sé. Pero yo me considero un tonto que ayudo a ser capitalista a mi gente. ¿Eh? Y pues no lo sé. ¿Por qué? Bueno, la diferencia es que si ese hombre, en el ejemplo, hubiera llenado el cántaro a costa de que le ha dicho al otro llénamelo y me lo das, eso sería un poco la definición de un capitalismo. Pero tú ves que es el esfuerzo suyo, eso nunca puede ser una expresión. Sí, pero había uno allí que dijo, dame agua. Y aquel dijo, ah, no, de esta no. Dice, hombre, el agua es de todos. Dice, sí, pero en la fuente. Pues mira... pues es esto la propiedad privada. Pues Jesús entonces también se le puede incluir, porque a la samaritana le dice, dame agua. Bueno, pero estaban en el pozo. No dijo, traedme agua, le tengo sed. Le tenía que haber dicho, oye, sácate la tuba. Estaban en el pozo. ¿Para qué la querías si luego la se vino? Sí, claro, la samaritana le dijo, no, que te la bebe. Y después te afecta como el vino. Maestro, que eres tan sensible que el agua te afecta. Sí, y después ya estás otra vez con el numerito de andar por encima de la tuba. Venga, que coge cada resaca que no puede ser. Venga. Pues sí, la teología es un poco como la educación, somos mentiras, somos teologías, porque es culpa de la educación. Pero fíjate, si podemos decir a Noé, decir, chorrada, a este tío aquí, un león y la cabra, ¿no? Y se darán besos además, venga, comeremos leche y tal, después mandaremos una paloma y vendrá, venga. Pues esto es teología también, claro que sí. Que por cierto todavía la están traduciendo. Y no te creas que lo que miran los tú que has nombrado a este a rabí, este el hermano de Manuel. No te creas que van de puñetas de esta gente, porque como el Qumran buscan desde la filología, o sea, a ver, el hebreo antiguo, aquel tal como era, y de análisis de palabras en el sentido este, A, sentido B, sentido, a ver, la influencia que tenía en el tiempo del griego, o no sé qué, o del latín, uy, se estudian. Y en serio que estudian. Total, para lo que habéis dicho, hacer más grande la nebulosa de la mentira. Y menos accesible, o sea, más mentira. Y menos accesible, porque ¿para quién está? Claro, pero está dando unos grandes resultados. Mira las conversaciones de los Estados Unidos. Verás tú cómo no arreglarán el acuerdo entre palestinos y judíos. Entonces, el pueblo escogido, y los demás también queremos ser escogidos, pues también. ¿Lo entiendo? Está dando grandes resultados. El problema siempre está en las bases. Ese es el gran problema, está siempre en las bases. Claro, pero esto se lo inventó un faraón, no se lo inventó en Babilonia, se lo inventó... El primero que en vez de una patata tuvo dos, dijo, ¿y cómo voy a dormir esta noche? Y se me la quita, voy a inventar a Dios, que lo ve todo, incluso por la noche, y ya está. Así se inventó Dios. Hombre, ¿dónde no llegaba la policía? Se inventó Dios, y el infierno, y el castigo, y los curas, claro que sí. Y lo decía incluso Napoleón. Decía, me prefiero más 90 curas que 900 oficiales del ejército. Claro, que le hacían el trabajo mucho mejor. Napoleón lo dijo, o sea, que hace 2 días. Viven bien malamente aquí quien vive, porque decimos, bueno, pues mira, trabajaremos y callaremos, que no nos tomen mucho. De los currantes para que 4 mandatos sigan viviendo a costa de ella. No, yo creo que la verdad es que tener un poquito, poco, pero un poquito de conocimiento en una guardería infantil, pues la verdad es que es un compromiso. ¿Qué puedes hacer? Tienes que empezar a pegar tortas, entonces, ¿no? Entonces, como... Este mundo es realmente de críos, entonces, si tú tienes un poquito de conocimiento, pues, ¿qué puedes hacer? No sé. Alguien dijo que sea breve. Que sea breve. O sea, llegar a los 90, a los 100 y tal, ¿Habéis oído esto de los emigrantes que dicen que dentro de 15 o 20 años, habrán cerca de 5 millones de inmigrantes en España? Los acallanos, los mexicanos, pero esto, hace 8 o 10 años que ya se decía aquí. Yo me acuerdo que un día yo dije, porque se comentaba de que había poca fe en los seminarios y que había pocos curas y que menos hijos y tal. Dios, no sé si os acordáis, pero dije, mira, los curas cogerán todos los que quieran y más de Sudamérica. Los curas me refiero a católicos. Si les dejan los protestantes, porque los protestantes también están explotando las minas de Centro y Sudamérica. Y hay unas guerras entre ellos que es la cera. Muchas guerras, bueno, pero cogerán todos los curas. Y los trabajadores, aunque aquí no están pocos, pues no pasa pena que vendrán de donde sea. Todavía no hemos abierto China, ni la parte de Asia, de Vietnam y todo aquello. Yo lo digo esto, Tomeo, porque de ser una amenaza, como lo suele predicar, que es una amenaza, y que socialmente está habiendo problemas de integración y cosas de estas, de ser una amenaza, o de no ir bien el tema de los inmigrantes, la primera voz que hubiera puesto, ¿no?, que hubiera sido el clero, y hubiera levantado de nuevo una guerra santa, como hace 500 años, con el tema de los árabes. Y ahora se callan como putas. Con perdón de las putas por comparar. Se callan porque saben muy bien de que como no tienen adeptos, el pueblo español va para abajo en el sentido de la natalidad, y no hacen nada, absolutamente nada, para dar a entender algo más claro sobre el tema de los nacimientos. Por ejemplo, decir qué hace la religión musulmana, las religiones de esos países, que permiten que haya todo ese éxodo de tanta gente. Aquí el catolicismo se calla, pero en absoluto, Néstor, es que no dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las religiones de estos países que tienen que emigrar tanta gente, coño? Los países esos son míseros gobernantes que dan, bueno, deben de dar asco esa clase de gente para esa corrupción. Y sin embargo la religión se calla por ese punto. ¿Por qué tiene que huir de sus países esa gente? Y aquí se preocupan más el clero y la religión de acoger a los inmigrantes y hacer la parafernalia de las ayudas y las condiciones sociales y tal, más que denunciar el hecho de que tengan que hacer ese éxodo cada año, que serán 5 millones de personas que... Pero yo, de todas formas, lo que creo es que el capitalismo mundial y tal, yo creo que está empezando a afectar un poco por lo de la natalidad. Yo leyendo el otro día un artículo y según sus teorías y tal, la natalidad tendría que estar a nivel mundial mucho más alta de lo que está. Y que ellos hacen un planteamiento de crecimiento y tal mucho más elevado. Y claro, con lo de la inmigración, ahora con esto del PP, con los rollos y tal, yo creo que tampoco pueden hacer muchas virguerías, porque si no, el problema que van a tener es que se van a quedar sin trabajadores. Ya así a nivel europeo y tal, están hablando de que hacen unas previsiones, bueno, luego están en niveles de esclavitud y tal, ¿no? Que yo sé, por ahí por elegido y tal, pagan a esos 400 pesetas, pues eso. Y ya están como esclavos ahí en la... Pero, y luego hay otra cosa, no sé si habéis leído también la cuestión esta de que la cantidad de gente que mata el SIDA en África y tal, y que ya están pensando en hacer algo, pues claro, lo que pienso es que ven que la mano de obra se está muriendo más rápido de lo que ellos hacían cuentas, y entonces yo creo que van a tratar de empezar a hacer algo. Y es lo que Caetano siempre ha predicado, la cuestión de no tener hijos para solucionar la historia. Que la cuestión cada vez está más tecnificada y a lo mejor se necesita menos mano de obra, porque se dice ancho es Castilla y todavía pues hay muchos trabajos que no, la tecnificación todavía no ha llegado a ello. Pero yo también creo que continúa la tendencia a la baja. Hombre, no. Y yo creo que la inmigración es buena porque así aprenden un poco lo bueno, de la misma forma que los españoles cuando iban a Alemania pues aprendían un poco de aquello y así pues poco a poco, no, rápido a rápido, porque no es lo mismo la situación que se vivía hace 60 años a lo mejor, o 50, que la que se vive ahora, porque ahora todo funciona mucho más rápido. Es decir, una información pues en unos segundos está de aquí en la otra parte del mundo. Entonces yo creo que... Pero lo que te decía, con eso de rápido, bueno, de rápido y lo bueno que aprenden, por eso creo que no a corto plazo, pero a un plazo largo, a lo mejor pone 20, 30, 30, 40 años, pero que la misma gente que viene va a ir observando el sistema de vida de aquí y verán que la gente de aquí no tiene tantos hijos. Y a lo mejor irán aprendiendo esa dinámica. Los que vengan no tendrán hijos. Entonces, claro, los que vivan allí todavía... Lo que se ha notado es que también en los países del tercer mundo se ve que también se ha reducido la habrá unos que no, que todavía... No sé si habrá reducido, ¿no? Pero la gente que sigue viniendo, ¿por qué viene? Porque en su tierra no hay posibilidad, o que están ahí apiñados como ratas. No sé. Mira, ni están apiñados ni no hay posibilidad. Lo que pasa es que vienen de países donde la corrupción o una guerra ha quemado. Cuando los chicos jóvenes de 20 años se van a hacer la guerra, o dejan de sembrar o dejan de recoger. Y ahí viene el hambre y las desgracias de África. África, no solo que nosotros venimos todos de allí seguramente, sino que mucho más rica que Europa. Podría ser, como Centro y Sudamérica, podría ser el vergel del mundo. Lo que pasa es que la corrupción y las guerras crean el problema que crean. Y porque los españoles no se iban en el 50 y en el 60 a Alemania. Todo venía por culpa de la guerra de Franco. Si no, no se hubieran tenido que ir con la República. No había emigración con la República. Bien o mal, todo el mundo vivía y trabajaba. Entonces, ahí está el problema, que las guerras de estas hacen tanto daño que o bien queman el terreno o quedan minados, que no, después no produce y no han recogido o no han sembrado, y ha pasado la época, la temporada. Esto es como si en la Puebla ahora nos hiciéramos ahí una guerrita, aunque fuera de bromas, entre la Puebla y Alcudia, pues el año que viene no habría patatas de la Puebla, esto está claro. Y esto es lo que pasa, y es tan sencillo, sencillo como es. Ahora, los emigrantes estos vienen... Porque, ya digo, allí está mal, pero se podrían quedar allí, que se ahorrarían muchos problemas si solucionaran su país. Igual que los de españoles que se fueron a Alemania, pero francamente no vino ningún ingeniero. Y vino Pepe y se montó un bar y el otro un kiosco y el otro un estanco y muchos que habían dado 800.000 vueltas a tuercas. Pero no, porque no se quedó la segunda generación que a lo mejor ya sí, ahora hay turcos que los hijos ya sí van a las universidades, pero de los españoles no, ya, muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Que el capitalista es tan corto que quiere, si no hay gente de aquí, pues quiere emigrantes. Porque tiene que tener un remanente de paro para que no suba el precio. Y después un remanente de consumidores, que a las buenas o a las malas, porque los emigrantes también consumen. Si vienen 5 millones, pues son 5 millones. Mira, ahora que empieza a ver unos negros con la bicicleta, ¿habéis visto qué cara de satisfacción? Por Palma, es una cara. Ni un español con un Cadillac, con un Mercedes en Alemania. Yo me alegro porque veo, joder, esto ha llegado a su ilusión, una bicicleta por tener la Riera. Bueno, pues ya está. Pero que después se van todos de golpe. Es igual. Supongamos que lo de Moisés fuera cierto. Todos los emigrantes se fueron de golpe de Egipto. Y no pasó nada. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Se pararon las pirámides? Sí, o hubo crisis, o se tuvieron que comer las vacas, o no se navegó en el Nilo. Bueno, aparte de que esto es mucho mito, pero no pasa nada. Pero se construyeron las pirámides porque tenían mano de obra ahí para construir. Pero después se construyeron también. Después se construyeron, se siguieron construyendo. Es que no pasa. También se hace el túnel de la Paz España por. Ahora se hacen las pirámides para abajo. A mí lo que me preocupa no es que vengan aquí emigrantes o no, que esto no va a ser nada. Lo que me preocupa es esta gente que viene y viene realmente a sufrir. En vez de arreglar allí, que podrían estar bien, vienen aquí a pasar calamidades. Pero muchas calamidades. No te olvides que ese ejemplo que has puesto de la Puebla, para que se peleen entre la Puebla y tal, pero no te olvides que muchas veces no es cuestión ni de la Puebla ni de Sineu, sino que a lo mejor porque le interesa a Inglaterra, porque tienen un sitio, patatas más baratas, hacen que se peleen entre ellos dos. Es decir, y en África yo lo que veo ahora mismo con los 300 muertos en Nigeria por la explosión del oleoducto, que hay para ganar unas pesetas con, es decir, el quinto productor mundial de petróleo y vive la mayoría de gente en chabolas y tal, ¿no? Y luego los criminales de aquí, esos que cotizan en bolsa, esos que se hacen esos anuncios tan bonitos y tal, esos son los que se llevan todo el dinero. Al gobernante de turno, que es un déspota, pues tiene allí sus casas en la Costa Azul o ahí donde sea, y estará un tiempo allí gobernando y luego se irá a ese otro sitio. Pero es de aquí, es decir, son los criminales de las multinacionales de aquí y de la gente pues que con sus inversiones en bolsa y porque los números son tan bonitos y tal, pues claro, los números son muy escépticos, pero no se dan cuenta de toda la sangre que hay detrás de todo aquello, ¿no? Y es así, ¿no? Y claro, luego de África, pues yo qué sé, desde al negrito que van y le dan dos pesetas para comprarle sus tierras, para hacer luego agricultura intensiva también por las multinacionales, el negrito con sus dos pesetas se va a los suburbios de la ciudad pensando que será un rico como aquí o como en cualquier otro sitio, al cabo de un mes se le termina el dinero y vive en un basurero o ahí donde sea, luego intenta volver otra vez ahí donde estaba y no puede volver porque aquello ya está todo sembrado, que luego, una vez, después de haber pasado dos o tres años, aquello como está abonado químicamente o porque las tierras no tienen índice productivo como toca, pues empieza un proceso de erosión y que todo es un desastre. Pero ha vendido por la luz, sí, el negro ha visto la luz, pero no ha visto que la multinacional, que la BMW, la Mercedes y la Renault, que la multinacional aquí en Etiopía pasa, están empleando la poca agua potable que hay para regar flores, rosas y tulipanes que se venden en Bélgica y en Holanda. Y después los de allí se mueren de sed. Corrupto el gobierno y sin corazón Europa, desde luego. Con la moda esta que hubo de los extraterrestres, de encuentros en la tercera fase, que todo el mundo está esperando que viniese un extraterrestre para irse con el extraterrestre. Pues yo veo un poco lo que ocurre con los negros o con la gente del tercer mundo, pues lo mismo con nosotros, ¿no? A lo mejor nos ve con un coche, que vamos en un avión y tal, y dice, ay, yo quiero ir a ese planeta, ¿no? Y cuando están aquí, pues ¿qué ocurre? Que se tienen que ir allí al par de sus estaciones, a sentarse al lado del lago para recordarles un poco su tierra y tal, ¿no? Porque ya, al cabo de un mes pues ya están hartos de coche y están hartos de todo. El otro día, la explotación de... El otro día estuve escuchando en la tele, en las noticias, y además lo dieron en las noticias, fue una cosa así como... que en Somalia el último genocidio fue en Somalia, ¿no? Y murió Bin Laden. Ruanda. Pues resulta de que decían de que ahora iban a pedir explicaciones, responsabilidades internacionales, porque sabiendo los países que estaban allí, las multinacionales y la religión, sabiendo que era un genocidio lo que estaba ocurriendo, ninguno hizo nada. Y entre ellos decían, y una gran parte de todo el mundo, cuando vieron que huían, o sea, que empezaron las luchas, huyeron y dejaron que se mataran. Dice, y entre ellas la Iglesia Católica. No. Dice, y todos, sí. Adoptó posturas a favor de un lado, e incluso monjas y curas mataron. Sí. Pero no, eso supongo sería en el primer momento, pero cuando ya empezaron las luchas, dice que salieron todos de allí, todos. Pero empezaron a los clubes monjas negros, ahí de una tribu, matando a los de la otra tribu. Indudablemente. Pero es el abandono aquel que los blanquitos europeos huyeron. Efectivamente. Y dicen que incluso van a pedir el Tribunal Internacional, no sé qué, se va a poner en marcha y van a pedir responsabilidades a todo el mundo, a todos los gobiernos, sí, incluyendo al... Pero has oído hablar algo del Tribunal Internacional. No. Esto lo formó Bertrand Russell en el 49 en el 50, cuando le dieron y su hijo es del presidente, o sea que esto está operativo. ¿Pero ha hecho algo? No. Ni en Yugoslavia, ni en Bosnia, ni en Checoslovaquia, ni en... ¿Ha hecho algo el Tribunal Internacional? Pero ya es si mucho, no lo tienen... dentro de lo poco que se hace, ya es mucho escuchar... Pero ¿cuánta gente va engañada creyendo que las ONGs y que Cáritas y que la Cruz Roja están allí salvando a la gente? ¿Cuánta gente se lo cree eso? Y reportajes que salen de los campos de refugiados que hay dentro de, no sé, la frontera de Uganda o del Congo. Bueno, el Congo belga. Gente que está ahí viviendo hace a lo mejor 2 años. En una colina, en tiendas de campaña, 100.000, 200.000 personas siguen debajo de un plástico viviendo después de años. Dice que están viviendo ahí, no saben por qué, vegetan, no tienen nada que hacer, no tienen ilusión por nada, los niños no tienen escuela, y son miles y miles de personas que huyeron de allí y ahora están ahí, no pueden volver porque son, no sé, a lo mejor de la tribu contraria de la que ahora gobierna, y ahí están. Y en todo eso, no son solamente los que ya murieron de irresponsabilidad, sino que estos que están ahí ahora vegetando, siguen ahí, y punto. Y no pasa nada. Siguen viviendo en esas colinas de miseria. Pero fíjate que mucho más cerca, y con responsabilidad directa de España, está el pueblo saharaui, que está en unos terrenos que le han prestado, porque no vale nada. Argelia. O sea, no están en su tierra, ni están en Marruecos, que es su segunda tierra, sino que están en Argelia, y allí a 60 grados de calor, en unas tiendas de campaña. Lo que pasa es que no tienen escuela y tienen a los médicos y tal. Pero eso sí que es responsabilidad directa de España, porque las colonias no han traído más que estos desastres. Expolio, robo, atraco, y después los han dejado, bueno, pues ya los arreglaréis. Eso que decías tú era culpa de los franceses, que se querían ir. Es que cuando llegan, los europeos tenemos una virtud, cuando llegamos la armamos, pero es que cuando nos vamos también la armamos, porque es que no hemos dejado nada enseñado. Entonces tampoco saben ser democráticos de ellos, porque nos vamos demasiado de golpe. Los yanquis lo hicieron mejor, a fin de cuentas acabaron con todos los indígenas de Estados Unidos, de la parte de Canadá. Los indios hicieron que se mataran entre ellos, acabaron con ellos, colonizaron completamente. Los ingleses. Claro. Eso es que además lo hicieron muy bien, porque además hicieron lo que están haciendo en África, ¿no? Que las tribus se peleen entre ellas, se odien, se maten, cuando nunca lo habían hecho. En parte hace unos 200 años no hacían esto. Venga, que se maten entre ellos, nosotros seremos testigos del genocidio. Lo hacían, pero no había metralletas y cañones. En el plan este se respetaban incluso una pequeña guerra, una serie, pero se respetaban las mujeres, los niños y toda esta historia se solía respetar. Entre los indios, ¿qué es lo que pasó? Entre ellos consiguieron que se mataran primero y después acabaron ya de rematarlos. Y ahora te quedan ahí 4 grupúsculos en reservas, pero fuera. Ya hemos invadido, ya hemos colonizado y ahora el pueblo de América somos nosotros. Punto. Y con África desde mi punto de vista, con todo lo del SIDA y tal, yo creo que no les preocupa en absoluto lo que pase. porque como tú has dicho, es la despensa de Europa y de Estados Unidos. Estados Unidos ahí tiene una rivalidad con los capitalistas europeos diciendo que ya está bien, las palabras eran exactas, de que ya está bien de que las garras del león sean europeas, ya es hora de que América no sea el rabo del león, ¿eh? Está bien de que ya empiece a ser las garras. En África. En África. Bueno, esto lo dijo uno de los... Eso fue el motivo fundamental de la Primera Guerra Mundial, que Europa se había repartido a África y Alemania no le había tocado más que dos trocitos. Es una cuestión de capitalistas estricto de la Primera Guerra Mundial. Y como después terminó mal la Primera Guerra Mundial, fue el motivo estricto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjate, también los europeos, los trabajadores, a qué precio pagamos los millones de muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo pagamos por culpa de cuatro capitalistas que van a robar en el solar ajeno, en ese caso África. ¿Pero que les importa un pepino lo que les pasa a los negros? Eso está más claro que el agua. Bien, no, yo creo que les importa un pepino. Eso de que vayan a hacer algo, yo no lo creo, ¿eh? Ellos lo ven desde el punto de vista económico. Ni de económico ni de nada. Ahí se de masa de obra, masa de... Mira, en Sudáfrica, que hubo un par de granjas invadidas por negros que... Para poder colonizar e invadir. Hay que quitar gente. Sí, pero colonizar, es decir, ellos no se van a colonizar un desierto. Si van a colonizar un desierto es porque hay petróleo, o es porque hay oro, o porque hay agua. Pero lo que les interesa es que la población autóctona, pues, tampoco se procree mucho. Porque... Lo del SIDA es una cuestión economicista también. Es decir, ellos ven mano de obra, no ven. A ellos les importa un bledo que se mueran. Si les importa un bledo que se mueran en su país, como no les va a importar que se mueran en los otros. Pero claro, ellos lo que ven, vamos a ver, nosotros tenemos estas empresas y para que funcionen estas empresas, pues necesitamos tanto mano de obra. Hasta el momento hemos funcionado así. En el próximo decenio, en los próximos 20 años vamos a necesitar tanto, por tanto, si el SIDA continúa aumentando de esta forma, igual resulta que luego no tenemos y nos hemos de bajar los pantalones, por tanto, vamos a hacer algo. Es lo que pienso yo, a lo mejor, ¿no? Porque sus previsiones son sus previsiones. Bueno, también piensan una cosa, es decir, ¿y por qué tenemos que curar esto si no nos pueden pagar la pastilla? Yo también lo pienso. El negocio que hay con también, toda los laboratorios también. Con todo el rollo así, el negocio que hay montado. Y tiene razón, es el laboratorio, pero entonces los gobiernos, la comedia esta del 07 y no sé cuánto, pues caray, pues el 03, o sea, el 1, el 2, el 3 de Hacienda, pues ya directamente para las pastillas de esta gente. Es que ya tendría que ser el Estado, los gobiernos, ni siquiera participar la religión ni ninguna iglesia. Mira, cuando les han tocado el beneficio, las farmacias, ¿cómo han sabido sacar a la luz la porquería? Ni con Franco habían hecho. Les han tocado los beneficios porque ha dicho el gobierno, nada, no, bajaremos, nada, más medicamentos así como genéricos y tal, y nada de tantos medicamentos. Joder, se han puesto como una moto los de las farmacias y han dicho, ah sí, nos hacéis esto, pues ahora vamos a sacar todo lo que tenemos en el almacén, que va a ir a parar a tercer mundo y tal. Y empezaron a enseñarnos toneladas y toneladas de medicamentos sin usar y sin caducar, que los tienen tirados en almacenes. No sé si saben muy bien también esto, que cómo funciona. O sea que eso que... Volviendo al mensaje. Medio millón de pesetas para el SIDA, para curar a una persona de SIDA. Al mensaje, la pregunta sería, ¿por qué uno lo ve y los otros no lo ven? Es más difícil, es todavía más complicado. ¿Por qué la misma persona en una época de su vida no lo veía y después la misma persona en otra época de su vida lo ha visto? O sea, San Francisco, Ramón Llull, no sé qué, no sé cuánto. O yo mismo, por no ir más lejos. Pues yo creo que es un poco por lo que estaba... Que estás ocupado con la mente, y lo que bebes, y lo que comes, y lo que haces, y estás... Que no lo ves, pero es aquello del infrarrojo, que no lo ves, es que no lo ves. Pero yo creo que es un poco lo que estaba comentando antes sobre la teología, ¿no? El hecho de que las cosas de Dios las tengan que estudiar una serie de eruditos y ya no te metes, es decir, ya no le buscas significado a lo que es el universo, a lo que es tus relaciones con los demás y tal, y entonces, claro, como quedas fragmentado, ya no eres uno con los demás, pues entonces ya no entiendes nada, ¿no? En lugar de que cada uno sea el que... Como decía, que cada uno tenga sus propias ideas, que sea su propio sacerdote y tal. Pues no, como se supone que los sacerdotes están en la iglesia y hay representantes de Dios, pues entonces uno ya no se ocupa de eso, ¿no? Y cuestiones morales, que cada uno tendría que poner su cuestión moral encima, pues no, dejamos que sea la banca, o dejamos que sea la iglesia el que ponga su cuestión moral, ¿no? Y ahora pues te dan te hablan de la, que si la bolsa sube y baja, como si fuese la cosa más inocente. Como ah, si eso todo... es lo que yo digo. Y, no, y en todos los telediarios y en todos los horarios de radio, la bolsa. ¿A quién interesa la bolsa? ¿A quién interesa? ¿A un 1, a un 0,1% de españoles le puede interesar la bolsa? Pues ahora en el telediario, en no sé qué, no sé qué. Claro que también hablan del fútbol. Pero lo que decía José de los inmigrantes, es que va más lejos, ya vienen organizados, porque en la Puebla hay muchos marroquíes o islámicos y tal. Y leí el otro día que el viernes no trabajan o les dejan cada día unas horas para hacer no sé qué y no sé cuánto. Es decir, que si vienen con su religión, la cosa va bien. El problema sería que vinieran sin nada. Digo, no, no sea cosa que abran los ojos y nos den y después nos hagan ver a nosotros. Pero si vienen con su religión, ah, no pasa nada. Mira los chinos. Hay bastante chinos en los Estados Unidos. Pues no pasa nada porque pues están con su rollito, sus rollitos de primavera. Rollo de primavera y el arroz cuatro estaciones. Y nosotros estamos con Vivaldi, cuatro estaciones y están en lo mismo. No, pero con esto del mensaje, cuando... Yo, con esto de Jesús de Nazaret, donde dice, ya no llamaré siervos, sino amigos, ¿no? La idea, bueno, es que la verdad es que la idea era revolucionaria en su momento y yo creo que lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Porque ¿cuánta gente nos está creyendo, gente obrera, que son siervos? Lo que antes he dicho, siervos, enfermos, pecadores, gente mala, o sea, es la creencia de sí mismo, no la creencia solamente religiosa, sino la creencia que han acabado asimilando ellos. Hombre, es que la verdad, José, es que tienes que llegar a creértelo, porque trabaja con un capitalista 5 días de la semana y después del domingo vas a misa y te tienes que confesar y reconocer que eres culpable y que eres pecador y después te dan a Dios en un... Entonces, ¿qué vas a creer más que eres un ciego? Y tienes que soñar por la noche, tienes que tener alucinaciones de estas, pensando que te vas, que estás levitando y que te vas a... Porque a ver qué tienes que pensar, es que te lo hacen creer. Vivíamos en la Plaza de la Paja y recuerdo que a veces se discutían cosas de la familia, ¿sí? Y los abuelos de... sí, los abuelos de mi madre, pero después los abuelos, de nuestros abuelos. Y recuerdo que me decían, aquello es pues un hijo, dos hijos, un hijo, dos hijos. Alguno llegaba a los 3 hijos, pero no, siempre uno, dos. Y en mi casa, y en la calle, en la Plaza de la Paja, pues, mis abuelos, sí. Nuestra madre, que era hija única, después nosotros, yo y después Pepe, 2. Pero es que en aquellos momentos, la Plaza de la Paja, recuerdo, había un bombero. El bombero tenía, me parece que eran 3. Es matalassé, que hacía colchones y 2. Botilla de mandra, 2. Otra botilla, 2. La salachería, 1 solo. Pero después había el zapatero remendón, que tenía 6 o 7 niños y niñas. Oía decir a la gente, y este hombre, y mira estos niños cómo van, no llevan ni al zapato, ni al pato, bueno, zapatos, alpargatas, que valían una peseta entonces, en una palabra, que, sí, a veces, es aquello de lo que decía, ¿por qué? Todos tenemos un cerebro, pero ¿por qué unos pueden pensar más que otros? Tienen las ideas más claras. Y después en la misma vida. Ya hay unas épocas, unas etapas que diremos. Pero veo tan claramente cuando llegan así, las personas a mi edad que han pensado un poco, pues está clara la cosa. Un hijo, dos hijos, uno, dos, o uno solo. Y si no es posible, pues ninguno. Y es la solución de todos los problemas que padecen los pobres, los obreros en todo el mundo. Una mano de obra. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando en cada país nos encontremos que hay más puestos de trabajo que obreros? Todo está solucionado. ¡Todo! Porque el capitalismo, el día que se encuentre con que no tiene obreros suficientes, en todo el mundo, no podrá decir, sí, que vengan de otro país. No, no. Hay trabajo en cada país. Pero no hay obreros suficientes. Entonces, ¿qué? El capitalismo enseguida pensará, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Una de dos. O tenemos que decir a los científicos que hagan robots, máquinas humanas, lo que sea. O tendremos que cerrar las fábricas de armas, los cuarteles y a ver si conservamos los cuatro obreros que tengamos en el mundo. La cosa está clara. Y cuando yo me casé en Magdalena, hay esto, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Una sola hija, dos hijas. Después de Lucía, cuando se Jaime se casa, la Esther, ¿eh? Cuidado, cuidado. Así de claro y así de sencillo. A veces supe la Lucía, ahora me han costado tantas pesetas de los libros, ahora esto de tal, ahora unos zapatos, ahora un vestido, y ha crecido rápidamente, los vestidos son pequeños y otro vestido. ¿Qué pasa aquí? Todos después estamos de acuerdo que no es Lucía o Jaime. De haber tenido 5 o 6, que no podía más, eso era ya imposible, y trabajar después los dos y venga problemas y problemas, y para que los gordos, ricos estos, se hagan más gordos. ¡No! La verdad os hará libres. Tengamos las ideas claras. Cristo, se dice que Cristo es luz, pues hay las ideas claras así. No se trata de odiar a nadie, ni pedir siempre, como dice esto de peras al olmo y si, milagros de estos. No, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, pero tú, avanza tú. Avanza. Cuando escribieron en la enciclopedia esto que tenemos aquí, de Mallorca, que, Cayetano Martí con sus amigos, Iglesia pobre. Una cosa que la Iglesia está en mallorquín, autóctono. Ah, esto está bien. Esto está bien. Porque cuando una chica me telefoneó, dice, vamos a leerte esto, a ver si te parece bien, para poner en los libros, tal, tal, tal. Digo, esto, sobre todo esto. Somos nosotros. No dependemos de nadie, ni del extranjero, ni de mí, la misma Mallorca, ni de nosotros, somos amigos y punto. Y nos llamaré siervos, os llamaré amigos, lo que habéis dicho antes. Amigos. ¿Amigos de quién? De todos. Amigos de los teólogos, amigos de los ricos, amigos de los sacerdotes de las religiones, amigos de Dios, amigos de... Pero cuidado, yo estoy en mi sitio y ya está. Y punto. Este Dios que yo no he visto jamás. Entonces, maestro, estoy allí, ya está. Y ahora déjame comer estas gambas tranquilamente. Ya hablaremos contigo después. Así de claro, así de sencillo. Pero los sacerdotes de todas las religiones han engañado a la gente, la han asustado. Ay, cuidado este Dios. Y ha habido después la otra parte que han dicho, no, estos me engañan, ¿eh? Ateísmo total. Y muchos, ya hay ateos que se han colocado en una línea sencilla de la vida, pero muchos han caído en la otra parte. Los extremos se tocan. Aquí tanto fanatismo religioso, después se han hecho ateos, fanatismo en el ateísmo, pero ya un ateísmo de libertinaje, y la putería y dinero y droga, y te venga todo, oye, venga. Ya, qué porquería. Y claro, eso es, decimos de vivir la vida sin ensuciarla. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Estos son palabras, son nombres, pero decirlo a otros que hagan lo mismo, esto no daña a nadie, no hace daño. Porque si ahora mañana viene esta mujer, seguro que al final será esto. Busca este Cristo, este Dios en sí mismo. Es que no crees en Dios, es igual, pero busca en ti mismo la tranquilidad, la vida y, en fin, no te compliques la vida, caramba, y no habrá tanto nervioso. Lo de la natalidad, lo de la natalidad, vendría a ser como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué la causa? ¿Las guerras o las guerras causan la natalidad? Es decir, ¿qué se apoya una cosa en la otra? No lo sé. Pero porque evidentemente si hubiera paz y las tierras se cultivaran y todas las energías se pusieran en el bien común, podría a lo mejor vivir miles de millones de personas más. Pero actualmente, pero esto es otra cosa. Actualmente tal como está el patio, lo que no entiendo es como en países tipo musulmán de África, o no musulmán, tribales, pero que vengan los hijos de pero Dios, es que viva la pepa. ¿Cómo puede ser, si veis que la situación es de escasez y de posiblemente una guerra que se va a armar porque la cosa es inestable políticamente, cómo se tienen hijos y venga hijos y tal? Pero, en Colombia, que no son musulmanes, en Brasil, los meninos de la rúa, venga hijos a la calle, venga, fabriquemos hijos y después ya lo que sea, que se busquen la vida, que se mueran ahí viviendo las alcantarillas. Los católicos de Filipinas, que se mueren claro, en el paso de la vida. Otros, ¿no? Que viven ahí comiendo de la basura, que lo hacen las chabolas al lado y venga la basura encima lo aplastan. O otros viviendo en la India, otro país que no es musulmán ni católico, en la India. Venga hijos por ahí, por todas las ciudades, viviendo ahí en las calles, la gente. Entonces, ¿cómo? Yo lo entiendo, y en estos países de África sobre todo, lo aprovechan para hacer guerras, ¿eh? Y así toda la parte occidental, Estados Unidos también, vende sus armas y sus excedentes de armas viejas, los meten por ahí. Que antes eso, se mataban en guerras tribales unos cuantos, pero se respetaban bastante. Entonces, ¿por qué no utilizar la cabeza y entender que sea o no sea la causa, que pudieran vivir más gente, pero es ahora no conviene, coño? Estamos en una situación de guerra, guerra real, y aquí guerra de la de siempre, del rico y el pobre. No hay que traer puñetas. Imaginemos. ¿No tenemos tiempo discutiéndose el huevo a la gallina? No hay que traer. Ahora verás, un poco de ejemplo. Imaginemos un bosque y se está quemando, se quema, y van los bomberos y venga, y los aviones echan agua también. ¿Qué diremos? Si después viene un camión o dos camiones llenos de madera y gasolina, y esto para apagar el fuego. ¿Cómo para apagar el fuego? Madera o gasolina para apagar el fuego. O sea, que antiguamente, ¿cómo se decía aquello? No, mojado o... Llover sobre mojado. Sí, llover sobre mojado. Está. Pero espera, no. Es que espera que esté seco, espera que ya veremos qué hacemos de ese bosque. Cayeta, no, pero si no hubiera fuego, ¿yo podría tenerlo aquí? Pues sí, ya lo sabemos. Es que si no hubiera guerra, podrían vivir miles de millones de personas más. Uy, ya lo sabemos. Pero es que ahora no traigas esto, hombre. Ahí no está. Lo traiga ahora. Ahí ya sabemos que a lo mejor podría almacenarlo ahí si no hubiera fuego. Ahí está la cosa. Claro, pero ahí está que no es, desde mi punto de vista personal, no son las guerras que crean el problema de la natalidad. Es la ignorancia. Es la ignorancia. Y el miedo, no, la ignorancia y el miedo de los padres a la vejez. Porque se descubrió que en España todavía parían como conejas, las mujeres y los hombres ayudaban al rollo. Y en Escandinavia, que ya tenían seguridad social y retiro, ya no tenían tantos hijos. Al llegar a España, no solo la democracia, sino al tener un buen retiro y una buena pensión, más o menos buena, entre comillas, Pero que al ver que más o menos ya no se tiene que ir uno al hospicio, que no va a morirse de hambre, que no hay ni hospicio, que los hijos le tienen que ayudar porque si no se muere de hambre aquel hombre. Entonces, ahí es donde el padre empiezan. O sea, que es un poco de avance social, y claro, no hay avance social sin avance cultural. Entonces es la cultura, es un poco el marxismo, se lo tenemos que agradecer a Marx, porque Marx hablaba de esto. Ahora, los ultraliberales dirán, esto ha sido la democracia que lo ha traído y tal. No, es igual, si fuera una dictadura, pero con una buena seguridad social, tampoco nacería. Porque los padres no necesitan. Y antes, ¿por qué tenían que tener muchos? Primero, porque la mitad se morían por el camino. Y segunda, al final no había ni seguridad social, ni pensión, ni hospicio. Entonces, o te morías de hambre en un rincón, o tenías un hijo, de los tres que te quedaban vivos, porque habías tenido seis, pero, o sea, antes de los 14, 15 años habían muerto tres, entonces de los tres que quedaban vivos, pues esperar que uno te socorriera y te hiciera un poco de caldo de col y tal. Eso. O sea que esta ignorancia, pero es que es una ignorancia que es muy curioso, porque no es sabiduría de los libros, es el conocimiento, el sueño, que dice Maestro Cayetano, que en la Plaza de la Paja ya había gente, o el lechero aquel descamrado, que solo tenía uno y estudió de médico. Y no es eso. Pero no es cosa de libros, es abrir los ojos. Espera, verás, si no es esto solamente, que la Plaza de la Paja, yo estaba jugando por la plaza, tenía 6 o 7 u 8 años de fin, y había nuestros abuelos, el abuelo y la abuela. Enseguida no puedes pensar aquello, tienes que pasar los años. Pero caramba, yo después pensaba, nuestros abuelos, la abuela, una sola hija, nuestra madre, y punto. ¿Puñetas? Pero si no había seguros de vejez, ni no había más que las hermanitas de los pobres. Aquello de, no pensaba nada, sí, porque el día de mañana pues pondremos más hijos, no, la cosa es clara, sencilla. Con uno ya es suficiente, con más no podemos, y punto. Y en aquellos momentos había otras familias así, uno, claro, dos, claro. Máximo dos. Lo que pasa es que en base a las enseñanzas morales positivas cristianas que os ibais transmitiendo, ¿estabais seguros de que después vuestros hijos o el hijo sería cargo de vosotros? Uno solo ya era. La confianza en el hijo. Claro, los otros, como no están seguros, pues de 8 a lo mejor me salen 2 o 3 que me cuidarán. Los otros ahí me dejarán tirado. Pero habrá algunos. Entonces, echaban cantidad para que al menos algunos. Sí, pero hoy la falta de natalidad. Pero fíjate lo que ha dicho Miguel ahora, que es muy interesante, que los padres se veían tan poca cosa que como aquello de Marx, del otro, pero de Groucho Marx, que diría, yo no entraría en un club que admitiera gente como yo. Entonces los padres ya se veían que la educación que estaban dando a los hijos, pues no eran de fiar, y que al tener 50 años lo podían dejar. Y otra cosa que tú has dicho antes y es importante, si vienen con sus tradiciones, su religión, no hay problema. No. Me acuerdo cuando hicieron esto que permitieron los agricultores de esa pobla, los musulmanes, tener sus horitas, su viernes y tal y cual, la iglesia, el obispado de Mallorca dijo que apoyaba esa medida y estaba contento. Ecuménico. Claro, y yo pensé, me acuerdo de cuando también la comunidad judía de España y los evangélicos empezaron a tener espacios televisivos, a, no sé cómo era la cosa, creo que a permitir que en los colegios haya también un rabino, donde haya mayoría, o un pastor. Entonces, se apoyaban en que la iglesia católica tenía eso. Entonces, ellos les va bien que haya otro, porque es como las patronales. Las patronales, claro, por una tienda que traía y parece que se pelean, que andan retas, pero ellos están unidos en la patronal. Claro. Entonces, ellos les interesa que den otra religión, sí, pero que estén sometidos, tengan normas, porque entonces nos apoyaremos en que esto está ahí. Mi primo Omar, que se casó con una prima mía hace 20 años, yo nunca le he oído hablar de Islam, y tienen un hijo. Y el tío es un tío que se ha hecho piloto, mecánico de aviones sin estudiar nada. Ahora está trabajando en Futura. Tengo mi otro cuñado ahora, Sidú, el tío ejecutivo, no le hables de tener hijos, y no te digo de al lado, pasa de todo eso, él va a la cosa del dinero, la posición social, un chalet, Pero los que vienen con esta idea, como un compañero que a veces veo jardinero, si mi mujer quiere llevar el velo, claro, ¿por qué no? Y además apoyando el machismo, tal y cual, y si hay que tener cuatro mujeres, y con cada mujer, pues los hijos que sean. Como Amadou, viene aquí de Senegal, ¿y qué hacías allí? Ah, bueno, he dejado a mi mujer y los hijos, de aquí se fue a vivir a no sé qué isla del Caribe. Bien, él dio a la pepa, crearemos hijos, eso va bien. Ahora, que les den los medios aquí de vivir, ¿cómo se llama? Vivir decentemente, con seguridad social, el Estado de Derecho, que al menos no nos morimos de hambre en estos países, ¿no? Entonces, esta gente que abandone toda esa porquería, porque si nos traen aquí todo esto, tendremos ablación del clítoris a punta pala, tendremos problemas de hijos, como todavía conservan los gitanos su cultura. ¡Los hijos, una alegría! Donde comen dos, comen diez. Y venga. No, pues no. Pues no, señor, porque eso causa miseria. No, y en ese aspecto, no pase pena que la segunda generación... Que vengan y se adapten aquí a las cosas positivas que tenemos. Y al aspecto de la... Decir, no nos traigan su... Pues sí, al aspecto económico de la natalidad, ya no se le presta atención. Imaginaros cómo podemos querer que la gente piense, y no solo ya piense en la parte económica, sino que piense en tener uno o no tener... para ver si tendrá tiempo para dedicarle, ya no solo la comida, porque si no tienes tiempo para dedicarle, será otro trozo de carne que crecerá. No problema, con guardería, patas. Guardería. No, pero es lo mismo, es decir, pero otro trozo no le preocupa eso, ese tiempo pero no. Por eso te digo que es decir, si no les no piensan en la parte económica, ¿cómo van a pensar en el tiempo que le han de dedicar y el tiempo que la persona tiene que dedicarse a sí mismo para ir creciendo como persona? Porque si tienen muchos hijos, tendrán que estar trabajando todo el día y solo se dedicarán cuando la cabeza está cansada, no les metas filosofía, meterles tele, cuatro gilipolleces y a dormir, para el día siguiente trabajar. Entonces, es todo sí que es una pescadilla que se muerde la cola. Ya no es solo el aspecto económico, aunque fuese muy bien y tuviéramos un país riquísimo, que todos pudiéramos tener cuatro o cinco hijos, si lo piensas con la cabeza, no hay tiempo material para dedicarle a dos hijos. Es el doble de tiempo, no, eso es mentira, de que nada, les dedicas el mismo tiempo, no. Es el doble de tiempo dedicarles de jugar. ¿Y cuándo queda tiempo para ti? Para tú reflexionar sobre lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando siempre? Educar a las personas, que la persona piense por sí misma. Pero si ya en el aspecto económico ya no piensa, pues hostia, es lo que dice... A veces yo sí que soy un poco pesimista y estoy más con lo que dice Tomeu. Está, parece años luz eso, de que las generaciones, es decir, están en los que vienen, en los niños. Pero si esos niños, sus padres, yo creo que... Hombre,